Ella quiere bol, bol, masateo, bol, discotequeo, bolicheo, guayeteo. Grite mengueo, lo que quiere más perreo. Ella quiere más perreo, más ateo, discotequeo. Grite mengueo, lo que quiere más perreo. Eo, eo, lo que quieren guayeteo. Eo, eo, lo que quieren más perreo. Eo, eo, lo que quieren guayeteo. Eo, eo, lo que quieren más perreo. Click, clack, tira la butaca para atrás. Ponte cómoda que vamos al party. Para el estrés, un blancito de marí y pastillita para que baile y no pare. Te voy a poner más fuerte el son. Vamos a amanecer hasta que salga el sol. En mi depa tengo preparado el after party. Al lado de la pileta, la barra y los campari. Agarra su cartera, zapato con hebilla. Para no perderlo, la guacha está pilla. Le gustan las flores, el agua y la pastilla. Le gusta meñarte con la mano en la rodilla. Rompe, rompe, la nena está cotizada. Usa cartera Chanel y billetera de Prada. Ahora dice no estoy ahí ni cabida la girada. Pero se tomó unos tragos y solita se me regala. Llegamos a la Clandy, su chongo está en pillo. Remontamos los metales y saltan los casquillos. Se hacen los perros y les agarramos quillo. Porque el que me conoce sabe que jalo gatillo. Ella quiere más apeo, discotequeo, policheo. Grite mengueo, lo que quiere más perreo. Ella quiere, ella quiere traqueteo. También mover el culo en mi video. Que todo son natural, no te lo creo. Pero igual te lo perreo. En OnlyFans siempre sube video. Y no compra con fantasmeo. Ella no es tímida, es una abusadora. Que a los hombres los devora. Ella perrea hasta el piso, a todos lo descontrola. Bailando la batidora. Esta perra quiere que la coma. Me usa como loba. Una loca boba, dale toma, toma. En cuatro super nalgona, esta perra quiere más. Vamos a darle duro, duro por detrás. Si tú quieres ya le metes, va perreando al garete. No fuimos para atrás, ella quiere fuerte. Super atrevida, la nena de Argentina. La que rompe duro, duro en la tarima. Llegó el Gabson, me siento como Michael Jackson. El que se lamba lo aplasto, low. Vuelvo a la raga, raga, plaga, vamos pa' encima. Soy la máquina del tiempo, piro la bomba de Hiroshima. El señor reggaetón que escupe rima. El que sin querer queriendo te lastima, mano arriba. Soy el map que enciende la tarima, low, low. Me da la mamona tu flow. Te ganaste un culatazo con mi Glock. No quiero ensalada, dame arroz. Como los mata piro love. Soy de calle, tú de valle, what's up. Ella siempre escucha la música del mejor, oh lord. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? El villano, macho y el rey. Ciro la voz. Este rey pring el ronco. Sayago Music. Jeje.